¿Quién habría de figurarse, señor, en esta ciudad, de que tiraron la estatua, señores de Pablo Iglesias, con tanta facilidad? Según por unos informes que dieron varios chiquillos, decía que la habían visto vendida en un baratillo. También corrieron las voces y se armó el gran alboroto, decía que la tenían en Capuchino lo loco. Lo cierto es que la tiraron, señores, por la muralla, a la cuenta se creyeron que sabía pescar caballa. El día que la sacaron, dijo Pablo con apuro, vaya con los gaditanos que bien me han dado los baños. Tenemos una casera que tiene rata en la tripa y no se levanta un día que no arme la pelotera. Se la ha puesto ahora en el moño, valiente mujer mamada, que se haga la limpieza, señores, de madrugada, de que dieron la orden que se cerrara a las 10. Ya cerraba a las 9, mala puñala le dé. Ya la ha puesto la vecina de 40 entre guiñapos, y ella se afila la uña y pelea como los gatos. Ahora alquilando la casa a una que es bastante bruta, y le ha dicho a la casera que es una hija de la gran guasa.